Así llegamos al final de esta primera hora de programa, programa del mes de agosto. Hemos tenido una conversación interesantísima con José María Tortosa, escritor, profesor universitario. Nos ha planteado cómo la profecía de Orwell en ese 1984, esa obra distópica, porque de distopías hablaba George Orwell, cómo esa profecía se está cumpliendo en nuestro tiempo, en pleno año 2008. Como decimos, ese ha sido el principal argumento de esta primera hora de programa. Nos quedan por delante muchas cosas. Monográfico con Jesús Gallejo y Carlos Canales. Hablamos de un personaje interesantísimo. Tendremos pasaje del terror. Hablaremos del misterio de la Sábana Santa. Todo eso y mucho más después de las noticias, después de esta pequeña pausa.